Hola, eso se llamó Is It Love, así se llamó esa canción de Thundercat. Que ahorita, no lo dijiste correctamente. A ver cómo. Se dice Thunder, Thunder. Pero era todo, nada más dijiste dos. Bueno, bienvenidos a todos los que ya están acá en vivo. Gracias que ya se conectaron, qué buena onda. Esta es una... Pues una nueva emisión de este miércoles. La cuarta. La cuarta ya. Qué bueno que andan por acá. Estamos estrenando páginas y perfiles en Facebook y en Twitter. Así que háganos el honor de seguirnos o de agregarnos y de darle like a estas dos perfiles donde ya realmente vamos a poner todo directo. Las dos son Play Me Show. Así nos encuentran en Twitter y en Facebook. Así que ahí tienen el dato. Gracias a los que ya estuvieron ahí promoviendo y todo. Así que pues ya empezamos. Estoy igual que todas las veces con el buen Diego y con Monse. ¿Cómo están? Hola, bien, hola. Bien, bien. Bien. ¿Bien? Con ¿Qué? Mucho gusto de estar con ustedes una vez más en esta cuarta emisión de Play Me. Eso es todo. Traes la actitud hoy, ¿eh? Sí, sí. Es que ya es la cuarta vez, o sea, ya... ¿Ya? O sea, ya son cuatro, ya. Bueno, pues ahí... Tenemos ahora sí que mucho que hablar. Recuerden, este dura más o menos como hora y media. Tratamos de que no sea menos, ni más. Pero para que pues tomen en cuenta y se sienten acá chido y pongan saquen sus Coca-Cola o lo que beban ustedes, sus chelas. Lo que gusten. Sí. Lo que vayan a comer. Pues como ven, si le damos, porque hay mucho de qué hablar ahora. Va. Vamos a darle. ¿Qué quieren hablar? Empezando por la rola esta de ¿cómo era, Mona? Thundercat. Thunder. Thunder. Thundercat. Oh. Exacto. Ay, no, qué bueno. Emoción le pusiste, Diego. Es que más bien fue como con dolor. Okay. De aquejido. Bueno, esa canción, apenas va a salir ese disco que se llama, tal cual se llama Thundercat. Y este, y aquí mismo en la página pusimos un, ahí donde vean un loguito así como de, como de Thundercat, como el de la, como el de la, una onda parecida al de la, al de la caricatura, podrán entrar y checar ya, escuchar bien cómo está todo el, todo ese show ahí en esa página, para que si les latió, pues se puedan atascar completo el disco, y ya para que después ya, ya que salga, ya, ya sepan si lo compran o qué onda. Y bueno, ya pasado eso, tenemos, pues ahora sí que la primera que yo quiero, que yo quiero que le diga Mona, porque ella es nirvanesca. Yo soy, sí. Tú eres grunge. Sí, sí soy. De nacimiento. Sí, sí, sí soy. Soy grunge de nacimiento. Debo confesarlo. Lo soy. Y pues, este, pues esas, estamos celebrando el, ¿qué? ¿Cuántos años? 20, ¿no? Ya se me olvidó. El aniversario, sí, del Nevermind de Nirvana. Tómala. El aniversario del Nunca Mente de Nirvana. Ya que muchas personas ya reniegan, ¿no? Ya reniegan de Nirvana. Ay, a todo mundo le gustó Nirvana alguna vez en la vida, y no me digan que no. Mienten, sí, los que digan que no. No les voy a decir que es mi banda favorita, ¿no? Pero ¿quién sí, es sí, de onda, güey? Sí, o sea, cuando explotó, o sea, el boom de Nirvana, y, o sea, y se ha dado como varias veces, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues yo nací en el, bueno, no, mejor no digo. Este, pero el punto, no, es que yo estaba, dices, muy pequeña cuando murió Cobain. Pero cuando yo iba en la secundaria hubo como el otro boom de Nirvana. Sí, y así de, así como ahorita el boom de Sonic Youth, cuando yo iba en la secundaria fue el otro boom de Nirvana. Uh-huh. Entonces, este, pues sí, no, yo traía mis playeras y todo, y el Nevermind, sí. Aparte, el Nevermind, pues sí, fue como, pues sí fue el grunge, o sea, fue la entrada, ¿no? De los más famosos, y lo están celebrando, y el que lo está celebrando muy, muy, este, digamos, bueno, vamos a decirlo así, Chris Novoselic, ¿sí se acuerdan de quién es Chris Novoselic, verdad? Sí. Era el otro que no era Dave Grohl ni Kurt Cobain. Exacto. El otro. Ajá, el bajero de Nirvana está tocando todo el Nevermind completito. Sí, se va a echar el Nevermind así como, es como tributo a su, a su, a sus cuates y a su Nevermind. Ajá. O sea, como lo que hablamos la semana pasada de Peter Hook con el disco de J Division, o sea, es como lo mismo, pero con el de Nirvana. Ah, exactamente. Sí. Pero el de Nirvana, o sea, el de Nirvana ya no hacía nada de música. O sea, el de Nirvana era como el que se quedó ahí. O sea, Dave Grohl sobresalió bastante. Y Dave Grohl hizo cosas muy chidas con Foo Fighters y con otros, ¿no? Y Chris Novoselic, pues realmente no. Era un gordito pelón, nada más. Que no. No ejercía, como diría mi maestro. No ejercía. No ejercía. Sí, no, pero lo va a hacer. Va a ser el 20 de septiembre, creo que va a ser en... Va a ser en Seattle, Colo, ¿no? Ah, no, es cierto, esa es otra nota. Sí, era en Seattle. En Seattle, sí. Obviamente, pues no queremos ir porque pues no nos cae mal el Novoselic. Sí, si fuera Dave Grohl, pues va. Y luego Dave Grohl no va a tocar con él. Qué mala onda, ¿no? Sí, no quiso, entonces pues ni pex. Qué diva, ¿no? Pues eso, también quién sabe cómo esté, ¿no? O sea... Ah, no, tampoco no, es una diva. Sí, el no. No. Es como, por eso se dejó, sí, la barba en esa banda no era diva, era precisamente Dave Grohl. No, pues ninguno, ¿no? O sea, bueno. Nirvana, la onda Nirvana, la onda era que pues no, era todo lo contrario, ¿no? Pues sí. Eso sí. Pero bueno, ahí está. Entonces, cuando ya lo hagan y todo, esperemos tener material y ya se los enseñamos por acá para ver cómo le quedó, ¿no? Y bueno, en otra onda, ahora con la llegada ya del nuevo material de los Chili Peppers, estuvieron sacando desde la semana pasada, pusieron un video de este, la rola esta de, ¿cómo se llama? The Adventures of Ray, ¿qué era? Of Rain Dance McGee, algo así. Que era acá, pues, el video así en el, grabado así en un tejado, bien, bien a la onda Beatle, pero digamos que en la playita, así, en California. Lo pusieron ahí, estuvieron como que ya amenazando que ya, ya iba a salir. De hecho, si quieren, en iTunes, así, si buscan Red Hot Chili Peppers, pueden echarse todo el disco. Aunque todavía no sale, se lo pueden aventar, escucharlo y todo así completito. Y ya, para que también le den una orejeada. Y parece que, creo que sale, ¿qué día era? El 30, ¿no? Creo, de agosto. Sí, así es. Sí, el 30. Y sí son un buen de tracks, son como 14. 13, 14. Sí, 14. Entonces, para que no se queden esperando, ¿cómo ven si ponemos una chili pipera? Ponla. Sí, ¿no? Échatela. Va, pues, voy a poner... Pues ahí está, que es la que está escuchando por ahí. Se llama Monarchy of Roses. Va a ser de parte de este nuevo disco que se llama ya I'm With You, de los Chili Peppers. Y nosotros ahorita retachamos. Never. said why I had you best and for his guilt. I feel blessed. A little girl has always been and always will be until the end. Hello, hello, hello, hello, hello. Less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us, yes. Dangerous, here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us, yes, el mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Eso fue Spells Like Teen Spirit. Ahora hablando de Nirvana. Pero esta obviamente es la versión de Tori Amos. Ojalá les haya latido. Está pegadora acá. Está buena. Aparte, les voy a pasar el link para que vean la. Vean la interpretación en vivo. Órale, va, ponlo ahí. Porque está está buena. Ponlo ahí en el chat, Zuko. Sí, véanla, porque sí, o sea, cómo está cantando y tocando, sí, con ese feeling que tiene ella. Bastante bueno. Va, que va. Pues ahora sí, vas, Diego, te toca escoger una notita coqueta. Coqueta. Vamos a hablar de lo del, bueno, el nuevo libro este de David Byrne, ¿no? Órale, va. Acerca de las bicicletas. Pues bueno, resulta que hace a mediados de mes hubo un foro acerca de la cultura de las bicicletas que se realizó en Tlatelolco, en el Centro Cultural. Ajá. Y bueno, finalmente ahí estuvo presente David Byrne y básicamente él dio un speech donde pues él hablaba como de la importancia que tiene esta cultura de las bicicletas, donde él digamos que reivindica este invento como pues una manera de desplazarse de algún modo bastante práctica y que pues ha permanecido como imperecedera, ¿no?, al paso del tiempo, a pesar como de los otros adelantos en cuanto a transporte público y a otras maneras de movernos por la ciudad. La bicicleta sigue siendo como una alternativa pues bastante sólida y como muy beneficiosa, no solo como en términos de ambiente, ¿no?, sino que él también de algún modo pues llama como a una importancia cultural de la bicicleta, ¿no? Finalmente nos desplazamos en bicicleta y es distinto, puedes llegar a ciertos lugares en los que pues no vas a llegar ni en transporte, quizá puedes llegar caminando, pero como todo, finalmente es una manera diferente de percibir la ciudad, ¿no? Y él dijo que, pues bueno, México tiene un potencial para utilizar la bicicleta, ¿no? Crear nuevos recorridos, tratar como de redescubrir la ciudad mediante eso. Entonces, sí, de hecho. Él dice que bueno, finalmente también la cuestión de estar como sobre un automóvil o sobre un autobús, uh-huh, transportes mecanizados, pues siempre están como las ventanillas, ¿no? Y tienes esa noción de, pues de que hay algo. Estás adentro. Ajá, sí, de que estás adentro, de que no formas como parte de ese ambiente. Y que, bueno, la bicicleta, pues no, o sea, en realidad ya no hay como una separación real, ¿no? Entonces eso le da como también una importancia y una trascendencia como, como medio de transporte. Y por otro lado, pues bueno, o sea, bueno, se dio este speech y con Aculta y Sexto Piso han editado un libro que el año pasado se publicó en inglés y que se llama Diarios de Bicicleta, que precisamente pues es una crónica que realiza Van acerca de los viajes que él se ha aventado en bicicleta, ¿no? Cuando anda de gira, ya sea realizando algunas de esas cuestiones que ya ven que también le hace a la onda de la artista la plástica, o cuando da sus shows en vivo, pues él como que prefiere no andar en cuestiones como limusinas o transportes que le dan los promotores, este tipo de cosas. Simplemente siempre carga con él una bicicleta como de esas que son plegables, y cuando termina como su showcito, pues él agarra su bicicleta, la desdobla, se sube y tan tan, ¿no? Se va. Hey. Entonces, este libro precisamente habla de eso, ¿no? De lo que él se ha dado cuenta, de cómo las ciudades han ido cambiando, ¿no? Y de cómo también es muy fascinante verlo a través de estos recorridos en bicicleta. Y habla precisamente de los pueblos que son, digamos, por ejemplo, habla de los republicanos, cómo son los pueblos donde esa tendencia política es como más fuerte, ¿no? Que son más conservadores, en algunos hasta hay como toques de queda y demás, ¿no? Y por otro lado están como ciudades que supuestamente son más liberales, como Nueva York y demás. Y él, de algún modo, como que montado en la bicicleta, pues va haciendo como esas observaciones, ¿no? De cómo eso incide en el hecho de tú cómo te estás desplazando por la ciudad. Entonces el libro, pues yo la verdad no lo he terminado de leer, pero todo por andar ya en lo bicicleta. Pueden conseguir en las librerías del Conaculta. Y pues está bastante accesible, es un libro que tampoco está nada pesado de leer, es muy interesante. Lo puedes leer mientras vas en la bicicleta. Bueno, eso ya es como muy peligroso, ¿no? Sería como práctica extrema. Pero léanlo, es bastante recomendable, sobre todo para quienes pues, les gusta o no les gusta Edith Byrne, y sobre todo si les trae curiosidad esta otra faceta que él tiene, ¿no? Y pues no solo habla de las ciudades en Estados Unidos, ¿no? Bueno, por ahí también narra un viaje que tuvo a Buenos Aires, otro que tuvo a Estambul, no sé, en Manila. Entonces, es una lectura muy entretenida para que se la echen por ahí. De hecho, ahorita creo por ahí que tengo un capítulo en PDF, un link. Entonces, ahorita se los paso por el chat, por si ustedes quieren leer un cachito de este libro, y pues ya sabrán ustedes qué onda. Órale, sí está chido eso, ¿eh? Sí está buena su perspectiva del chavo sano. Sí, que se oye todo bonito, ¿no? Todo poético. Decir que tienes más contacto cuando vas en la bicicleta. Pues sí. Estás en contacto con todo. Ajá, claro. Y es como lo que estaban hablando precisamente de este locutor de radio, ¿no? Que hace, creo que fue ayer o antier, estaba hablando de esto, de que son una plaga la gente que va en bicicleta. Entonces, pues creo que al señor le da muy bien leer este libro. Para que se alivie. Qué loco con esa plaga. Ahora que aprenda a andar en bicicleta, voy a... les podré decir mi experiencia. Sí, no sabes, mona, andar en bicicleta. Chale, ya voy a aprender. Sí. Aprende. Pues es que andar en bicicleta, se me hace como que me daría un poco de pena a estas alturas de la vida estar intentando así andar. Cayéndote y acá. Sí, o sea, me caigo y van a decir, ay. Con tu casco y tus rodilleras. Sí, no, bueno. Bueno, algún día. Con rodillitas para empezar, y luego le vas tú subiendo. Que voy agarrando a mi mamá. Con esas nunca puede. Con esas nunca vas a aprender, con las rueditas. ¿No? Nada, pero bueno. ¡Ay, qué loco! Vamos a pasar a otra notita antes de poner más música. Va. Y yo creo que... le toca... nah, pues una tranqui para no, hablar demasiado. Van a sacar un disco de los Muppets. Se va a llamar The Green Album. Y resulta ser que se juntaron varias bandas. Acá. Pues cotorronas, ¿no? Para hacer el. Es que no es un tributo realmente. Es un Es como el soundtrack, ¿no? Ajá, exacto. Es como un soundtrack así bien. Aparte le agregaron, o sea, de los clásicos de los temas de los Muppets que ocupaban en en la serie, no en las películas, sino en el programa de televisión. Y y pues se juntaron así Weezer, OK Go, My Morning Jacket, Evanescence, Amy Lee. Entonces pues ahí va a estar medio rarón. Está bueno. De hecho, igual aquí en la página de Play Me pusimos también un videíto con la de OK Go, que es el tema así principal de los Muppets, de la entrada del show, para que lo vean luego. Está cotorrón. Pero pues, ¿cómo ves, Mona? ¿Sí te lo vas a comprar? ¿Sí lo vas a traer acá en tu reproductor? Pues no sé, tendré que escuchar algo más todavía, ¿no? Sí. Sí. A lo mejor sí. Sí, pero pues yo cuando vi Wizard y OK Go, dije, sí, perfecto. O sea, ¿a quién relacionarías con los Muppets? O sea, sí quedan bien Wizard y OK Go, ¿no? Así como... Sí, claro. Sí, chistosones, buena onda, sí. ¿No? Como... De hecho, yo pensé que iba a estar... Bueno, no está Jack Black, porque él va a estar, creo, en la película que también se estrena este año. ¿Porque Jack Black está en todos lados? Así es. No, pero de hecho, sí, en la película que se va a estrenar de los Muppets va a estar Jack Black. Entonces pensé que andaría por el disco. Aparte, Jack Black, pues... Es su onda, ¿no? Está en... Sí, como tú decías, ¿no? Precisamente como estos chistosones, buena onda. Sí, sí, está... Están chistositos, pero pues se ve que está bueno, pues son para los Muppets. Digo, esos siempre pusieron a todos a hacer estupideces. Y cuando igual salía el Alice Cooper. Y... Ese, Ruquillo, golfista. Ajá, lo ponían a decir Ruquillo, golfista. Cosas así que cantaban. Ya saben, está bueno. Si no han visto la serie, pues creo que el señor YouTube los puede asesorar. Y tal vez ahí encuentren dos que tres sketches o algo. Está cábula. Y ya. Ahora sí, vamos. ¿Qué quieren poner? ¿Qué? ¿Qué quieren poner? ¿Qué quieren poner? ¿Qué se viene? Pues vamos a echar. Recuerden que es su programa. ¿Eh? Oigan. Vamos, Diego. Pues no sé, vamos a poner esta de Blackbird, ¿no? Dreams I Create, que es de este año precisamente. Blackbird, va, pues. Y ahorita nos cuentas qué más con estos. Ah, bueno. Sale, pues. Vamos. We can. Listo. Ahí está. Dreams I Care. Oye, en el chat se están peleando por culpa de Muse. A ver. ¿Por qué? Bueno, no están peleando. Pero, de Blackbird. Algo de Muse. Alguien puso Muse y luego... Ya chole. Es que quieren como que entre Metric y Muse y no sé qué. Sí, si quieren una de Muse, pero una que esté acá... progresivona. Díganos acá. Todo lo que acabamos de poner. Sí, sí, sí. Estuvo mejor esta de Blackbird. A ver, Diego, ¿de dónde son, qué era? ¿Qué escuchamos? Blackbird, Blackbird. Blackbird, se llama Blackbird. Blackbird, la canción se llama Dreams I Create y es de un disco lanzado apenas 2011, entonces digamos que recién salió del horno. Va. Y en realidad pues estos sonidos se los debemos a un muchacho de San Francisco. ¿San Francisco? Que viene como experimentando con esta onda de sintetizadores. Sí, de San Francisco, del Meridito, California. Entonces, pues bueno, este chico Blackbird, Blackbird, pues digamos que, bueno, para los que ya lo escucharon, pues parece como esta cuestión que ya traían algunos como, pues no sé, M83 o pues toda esta nueva onda de los sintes que se oyen como medio ensoñados y muy bonitos y demás, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, el disco en realidad está pues, bastante bueno. Ya tiene como que algunas cosillas que pueden escuchar en su Bandcamp. De hecho, se pueden meter a blackbird.com. Y pues, ya los mandará como a su blog en Tumblr y a su Bandcamp, donde pueden como que bajar algunas canciones y seguirlo escuchando. Y el disco se llama Summer Heart. Entonces, pues ahí lo tienen. Según... él mismo se define como una onda psicodélico showgaze, o sea, como órale, muy en la vena de Mike Valentine y demás. Pero bueno, por ejemplo, en este track pues no escuchamos muchas guitarras, entonces ya no está como tan como que en ese revival noventero, sino ya va como que en una cuestión pues, como un poco más dreamy, pero en fin. Pues es que se llama, ¿cómo se llama la canción? Dreams I Create. Pues precisamente. Tus lecciones. Por eso está en una onda dreamy. Pero sí, pues ahí escuchen. De hecho, por ahí tiene un cover de Flow Down de Modest Mouse. Muy bonito. Y algunos otros tracks. Chéquenle. Bien, todos. Pues ahora toca, mona. ¿Qué quieren? ¿Rola o nota? No, pues nota. Nota, ok. Bueno, ¿qué creen que en octubre? Ajá. Van a sacar por fin. Ay, por fin. Sí, ya se lo merecía. At least. Sí, ya se lo merecía. Finally. Un documental de George Harrison que hizo Martin Scorsese. Lo van a sacar en dos partes, el 5 y el 6 de octubre. Va a ser en dos partes. Sí, va a ser en dos partes. Bueno, lo van a estrenar en el festival de New York, New York Film Festival. Pero lo van a pasar en HBO, creo. Sí, es HBO. Creo que sí es HBO. Ajá, HBO. Lo van a pasar en dos partes, exacto. Órale. Mm-hmm. Ya George ya se merecía algo bueno, ¿no? Pues sí, porque... algo bonito. Sí, aparte, pues qué chido, ¿no? Que el Scorsese esté involucrado y que le pueda pues, como quedar así un sentido más serio, digamos, a... sí, sí, yo creo que va a estar muy bueno por Scorsese. O sea, porque sí, sí es garantía. De hecho, él es bueno, o sea, como que, por ejemplo, pues... está muy bueno su trabajo en cuanto al blues, exacto. Entonces, pues ya da como pie a que esperemos algo de bastante alta calidad con esto de George Harrison, ¿no? O por lo menos, como tú decías, algo justo, ¿no? Para la figura de George Harrison, que siempre se queda como un poquito atrás y pues no se vale. Pinche McCartney. Sí, no. Sí, George Harrison, sí, sí se lo merece. Y pues va a tener, pues ya sabes, ¿no? O sea, toda su vida, su obra, y pues van a hablar de sus cuates y sus colaboradores. ¿Las escenas borradas de su vida? Las escenas borradas de la vida de George Harrison. ¿Alguno de ustedes vio el de A Concert for George? ¿El concierto ese? Ah, ajá, muy bueno. Sí, sí, sí. Ay, su hijo está igualito, no manches. ¿El Dani? Sí. De sí, hecho, muy, muy emotivo. Bueno, a mí me gusta mucho. Igual para menos, la verdad. Sí. De hecho, ahora ahora sí que Dios mediante que dure más tiempo Ringo, que pues, no hace nada musicalmente, pero... Ah, pero está bien. Es muy agradable. Pero es muy simpático. Exacto. Que por cierto, Ringo va a venir. ¿Cuándo? Ya el 3-4 de septiembre, creo. Es la preventa. Viene en noviembre. Ringo Starr. Ringueando. Ringo Starr. Superstar. Dale. Iba a cantar esa rola de las brisas, yo creo. Con mariachi. Ándale, con mariachi. No, me acuerdo de una parte de Concert for George, cuando están cantando todos y sale Ringo y se para en medio del escenario y lo primero que hace es ajustar el micrófono y bajarlo. Y dice, yo lo que quiero saber es porque todos son más altos que yo. No, qué bonito. El taponcito. Sí. Taponcito de alberca. Taponcito. Bueno, pues ahí está, para que no. Ya deberían... Sí. Pues ahora ni modo, hasta que se muera ya va a tener su documental el Ringo. Una vez, ay, bueno, ya terminé hablando de Ringo en vez de George, ¿no? Pero para que veas cómo tú también lo haces de lado. Ay, no, George es la mera onda. Ay, sí, ahora sí. Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir de Ringo? Ah, que una vez que le preguntaron a Ringo, así de, Ringo, dinos, ¿qué has aportado a la música? Y Ringo se quedó pensando así un rato y dijo, pues, discos. Ya, ok, va. Va bien, Ringo. Estás en todo, Ringo. Ok, pues ponte una de Ringo, entonces. Ah, no, ¿verdad? No. Si no pusimos salsa, imagínate. Ah, para la otra, como Ari. Pero es que ya se fue Ari. Para la otra. Nada más quiero darle un saludo a todos los del chat. Y a todos los que nos dan. Ya se andan enojando. ¿Por qué se andan enojando? ¿Qué se enojan, chicos? O sea, todavía que hacemos este programa con amor, con cariño para ustedes. De nosotros para ustedes. Exacto. De nosotros para el mundo. Para el mundo, exacto. Para el mundito. Entonces, ¿para qué nos enojamos? Ahorita tenemos gustos, amigo. Así tenemos para todos. Así es. Saquen. Para todos hay. Saquen el amor con esta rola. Close to you. Eso fue Newborn, de como muchos creemos del buen Muse cuando era... Sí. Antes eran chéveres. Cuando pateaba traseros, como dicen. Sí. Y bueno, vámonos con más porque todavía se nos va a acabar el tiempo y apenas vamos como ni a la mitad, yo creo, pero bueno. Sí. Bueno, también Muse está celebrando los 10 años del disco Origins of Symmetry. Ah, exacto, muy cierto. Sí, si quieren, métanse a muse.mu o M-U. Ahí pueden checar. Pusieron como que todo el diseño de la página. Lo pusieron así, pues igual al diseño del disco, del Origins of Symmetry. Para que lo chequen y sí, ya 10 años del origen. Del Origins. Del origen. Bueno, hay una nota que está bastante chida. Bueno, está para sacarle jugo, como dicen. Y es que YouTube, que pues obviamente ¿quién no conoce YouTube? Hicieron como que un acuerdo con... un deal así con los artistas para que desde ahora ya puedan ellos ganar dinero a partir de los videos que sus fans o alguien más hagan. Así hagan de cuenta, si ustedes son fans de, en este caso, de Muse, y en su video acá que están ustedes yéndose acá en su bicicleta y ponen de fondo una rola de Muse, ahora se supone que ya Muse ya va a poder ganar dinero por ese porque ustedes ya pusieron, o sea, ya no van a quitar los videos, digamos, ya no van a estar persiguiendo así a los a los videos que no sean oficiales y que tengan música de grupos o de bandas, sino que ahora ya van a ayudar, de hecho, van a hacer que con esto ya las mismas bandas puedan ganar dinero a partir de esos videos que hagan, en este caso, sus fans o quien sea. Y está chistoso porque, de hecho, hace como dos programas comentamos de una nota de los de Blink-182. Que estuvieron video, buscando, ¿no? Ajá, hicieron un video así de, o sea, buscaron videos de sus fans o videos donde estuviera presente su música, o sea, que hayan ocupado la música en esos videos. Hicieron un, es como un collage, ¿no? Un video así como conmemorativo, digamos, con partes así de los videos que habían hecho los buenos fans. Y entonces ahorita como que ya queda ya bien puesto, ¿no? Porque pues en realidad del YouTube es ahorita de las de lugares o de los sí, donde nos podemos enterar, donde todo mundo busca, donde todo mundo está como que viendo qué es lo nuevo y qué han sacado y los videos de las bandas y todo. Así que pues tienen todo el arsenal ya ahí dentro de YouTube. De hecho, pues mucha gente lo ocupa tal cual para buscar música, ¿no? Así de que, búscame esta rola y la ponen directo en YouTube. Entonces digamos que ya tienen un modelo ya de negocio ya bien puesto. Y eso está bastante loco, ¿no? No sé cómo veas tú, Mona. Pues está loco, pero como que se me hace medio... manchadón, ¿no? Bueno, o sea, la idea pues era compartirlo, ¿no? Bueno, o sea, por ejemplo, si subes, como dijiste tú al principio, si subes un video de alguna tontería y pones de fondo una rola, uh-huh, y querías compartirlo nada más, pues para subirlo y compartirlo, pues se me hace como medio jalado que pues ya el día se le vaya, por eso se le vaya dinero al artista, o sea, porque la onda de YouTube no era tanto eso, ¿no? Pues no, de hecho no, o sea, Pero como... Es que YouTube ahorita ya como está tan... Es tan grande, digamos. Tiene una... Digamos que organiza tan... Tan perro así todo lo que está pasando en la página. Que el deal ahora fue como que decir... No, pues bueno, ya vamos a... Ya no vamos a quitar los videos ni nada, pero pues ahora vamos a cambiarle, ¿no? La jugada así como que... Como que el, la onda esta de las disqueras y de los sellos ya es más de buscarle ahora, ahora por dónde. Entonces pues vieron que pues YouTube sí es una... Pues digamos que una plataforma así tan, tan grande, sí, que sí, ya... Sí, porque luego lo, escuchas algo y luego, luego cuando quieres así conocerlo... Ah, pues lo busques en YouTube y ya, ¿no? Ajá, exacto, entonces... Pero sí se me hace como... O sea, ya va a llegar al punto de que no te van a dejar ver... O sea, te van a cobrar por... Ya, por YouTube, ¿no? Pues no sé si cobrar. ¿Creen? Sí, ya estaría más manchado, pero... Sí, o sea, tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero, este... o va a haber algo... A lo mejor se abre otra, otra cosa. Ay, ya me estoy yendo al, al extremo, pero... Otra onda como YouTube que sea, que no haga eso, pues, ¿no? O sea, porque no... Se supone que esa era la onda, ¿no? Compartir todo y que fuera gratuito y onda así. Entonces que empiecen a... Claro. Pues como que ya no es... Ya, su onda ya no es onda. Sí. Pues es que desde la onda de los anuncios que aparecen mientras estás reproduciendo algo... Ya con, o sea, eso ya era suficiente, ¿no? Oh, sí, eso sí, ya bien, con eso pues son ya bien eras molestos, de... esos. Güey. O sea, y está como muy en regla ahorita precisamente YouTube, ¿no? O sea, bueno, ya aparece como de... Este video es de tal artista y compra su canción en iTunes, ¿no? O sea, creo que hasta ahí está más que bien. Ajá. Yo creo que sí perciben ya bastante bien. Hay varias... Yo creo que sí hay muchas descargas legales precisamente ya con ese sencillo detalle. Ahora no sé hacia dónde vayan a tirar las cosas, ¿no? Sí, pues pero sí, es como que... bien, como bien decía ahorita Skywalker, pues Vimeo sería la opción. Sí, exacto. Y también, también tu, tu padre Mampo dijo que también lo está diciendo. Tu padre pinche Mampo en el chat. Daily Motion que, dice. Que Daily Motion también. Sí. Pues sí, ya hay muchos, sí, servidores que son que parecidos. Tu padre Mampo tiene todas las respuestas, creo. Pues sí, miren, yo creo que finalmente los artistas que realmente les gusta grabar videos y que saben que netamente los videos son los comerciales de las canciones, seguirán grabándolos y pues no se van a meter como que en tantas broncas o como que en tantas formalidades de querer ganar dinero nada más por subir los videos, ¿no? Sí, y porque, por o otro sea, lado, el contraste de lo que habíamos dicho de Blink y el video que hizo de los pedacitos de sus fans y ahorita este otro que dijimos también de este... Ay, ay, ahorita sacamos otro de los videos, ¿no? De... ¿Qué? Sí, bueno, lo que hablabas de esto como de libertad en cuanto, ajá, a los videos, ¿no? Sí. Entonces se me hace que, o sea, hay muchas personas que ya están regalando su música. O sea, ¿ya cuántas bandas no han hecho eso de poner su, subir su música y bueno, denme lo que ustedes quieran, ¿no? Claro, pues. Y todavía... Por la puerta, sí. Ajá, para, ajá, exacto. Entonces como que ya salgan con que, ay, pues ya una parte de esto se va a ir para... Pues ya se me hace como demasiado. Pues es que está mal, ¿no? Y yo creo que detrás como de esas, de esa onda, pues hay gente que, no sé, por ejemplo... Prince, pues, su posición es como que ni fu ni fa, ¿no? O sea, él dice, pues, yo no quiero que mi música esté en YouTube, ajá, y simplemente no me parece ni aunque sí, me no paguen, ¿no? Entonces, uh-huh, pues, ya está como la onda esta de que, pues, sus videos de plano así están así como que casi todos vetados en YouTube. Y por otro lado, pues, están los de Depeche Mode, ¿no? Que sí están como buscando precisamente que percibir ganancias económicas por los videos que aparezcan en YouTube y también se dedican como a cazar todos los videos que suben los fans y darlos de baja. Pero bueno, pues, esperemos que no, esperemos que no nos, no se nos manchen. Que sí, claro. Hablando de esto, cuéntanos del concurso de la disquera, ¿no? Ah, de la Warp Records. Ah, pues buena. Sí, miren, ustedes pues les gustará o conocerán por ahí la Warp Records, que pues edita artistas como Aphex Twin, Boris of Canada, Broadcast, no sé, los Von Ruffians, Maximo Park. Y bueno, ellos tienen su tienda en línea que se llama Blip. Y Blip lo que hace, pues, es editar y vender en línea catálogo de manera digital o física, no solamente como de disqueras, precisamente como la Warp, sino ya de otras como, no sé, la Rough Trade y otras disqueras independientes de todo el mundo. Y ahora la ondita que traen ellos es que, bueno, finalmente la disquera, pues, saca de algún modo sus samplers o compilaciones con artistas nuevos o los tracks que pues van saliendo. Ahora tiene una iniciativa como bastante cotorra en la que pues digamos que ya se unieron como Blip y Warp Records con SoundCloud para pues buscar como a los nuevos artistas emergentes que están produciendo y suben sus tracks a internet y están como buscando precisamente como un poquito más de notoriedad, pues que suban sus tracks a SoundCloud y ellos finalmente empiezan como a hacer una curaduría, formar una compilación y después finalmente los tracks que sean seleccionados de los artistas que sean seleccionados, pues se les va a buscar precisamente que sean editados con Warp, que ya se les empiece a manejar como que ellos les ponen como la onda de relaciones públicas, o sea, de algún modo los firman pues y empiezan a distribuirlos en línea. O sea, les formalizan todo el changarrito para que finalmente puedan como ya lanzarse por la puerta grande. Entonces, pues si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos producen o tienen como sus cositas y pues, creen que ya es el momento, pues métanse ahí a la página de Blip y pues está como que trae, se llama Filter. Entonces, pues, van a empezar a... Bueno, ya se empieza como por subir los tracks, ya empieza como el proceso de votación. En Facebook al parecer también los van a estar compartiendo y al final pues sale como que la compilación ya con los tracks como masterizados bien y la selección como oficial que ya se hizo por parte de Blip. Entonces chéquenlo porque pues al parecer va a estar bueno. Yo por lo menos confío en el buen gusto de estos señores. Sí, se oye bastante bien y... Sí, se oye buena onda. Sí, entonces, ese sí se ya, oye sí, ya en el chat ya les pasé como que el link ahí por si... Ahí si quieren checarlo, pues vaya. Por si usted gusta. Pues bueno, más musiquita. Sí. Todavía quedan varias cosas que decir, pero... Pues ponte una esta, de... Que estas son de... Del... Traído a ustedes por Mona. Y esa... esa Bring to you. El... ¿Cómo se llama? La imagen de la cuenta de Play Me Show de Twitter. Ah, sí, es claro. De estas tipas, así que... A ver, adivinen quién es. Se han de saber. Ya venimos. Papas. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Ahí está, Le Boucherets. Ay, mamá. Le Boucherets, que son Pues es que sí. ¿Qué tal las Boucherets? Bueno, si nos siguen en Twitter y si no, síganos. Déjenlo, pongo acá cuál es. Porque puse la imagen de ellas. O sea, hoy. Bueno, para esta semana puse la imagen de ellas. Si no nos siguen, pues ya, síganos. Así, a petición de Diego, puse la imagen de ellas. Bueno, fueron las Boucherets, Kiss and Kill. Y pues ellas, resulta que ellas le van a abrir al buen Iggy Pop y a los Flaming Lips. Sí, así es. Orgullosamente mexicanas. Sí, son de Guadalajara. Son de Guadalajara. Por eso son tan bonitas. Son así, son las de allá. Sí, eso sí. Sí, pues cómo no. Así son ellas, son guadalajareñas y orgullosamente mexicanas con su estilo que garage punk. De hecho, Mona va a ir a verlas al al Corona. Van a estar en el Corona Capital. Chaz, también los vas a ver tú. Al Corona Saludos Capital. Saludos a Chaz, que está ahí en el chat. No al Salón Corona, así que no vayan ahí porque ahí no van a estar. Porque no van a estar ahí. Láncese al Corona Capital, ahí sí va a estar. Ahí van a estar. Sí, ¿quién es Mona? Rage Force ya está aquí en el chat. Ay, Rage Force. Siempre tan tarde. Saludos a Rage Force, que es la onda. Y saludos al Chaz también, y al Skywalker, y a todos los del chat. A Chaz, Skywalker, a Cien Rev, a tu padre, pinche Mampo, a Mitzi. A Gato Madre. Al Gato Madre. No, pero Gato Madre tiene que ser como Gato Madre, ¿no? A Gato Madre, Gato Madre y Gato Padre. Que qué buenos nicks se agarraron, ¿eh? Como, oye, Mona, yo quiero, bueno, los dos, ¿qué onda? ¿Ya checaron lo de Metallica y Lou Reed? Y Lou Reed está, da pa discutir, ¿no? Sí, a Mona le da mala espina eso, como que le dice que no va a estar. ¿Será resulta, eh? Sí. Checas sí, como no, siempre. Lou Reed, sí, de hecho ahorita vamos a escuchar Lou Reed, pero sí, o sea, Lou Reed y Metallica también, o sea, a mí me gustan los dos. Sí. Por eso es que Tú dices que no va a cuajar, ¿o qué onda? Sí, es que nada que ver, ¿no? Pues no, la verdad, no. Pues ese... Nada, o sea, ni el estilo, ni las letras, ni la onda, ni nada. O sea, es... Y alguno que se diga Merol, así Merol, que le diga que le gusta Velvet Underground, no es Merol. Ay, es que no tiene nada que ver. Te pueden gustar ambas cosas, ¿sí? A mí me gusta Serina y su danzonera y me gustan los Flaming Lips y no tienen nada que ver. No, pero es que los Ochimilcas. Claro, o sea, no se van a poner a tocar juntos a Serina y su danzonera y los Flaming Lips, ¿no? Pero sí, pero es que, o sea, alguien como, digamos, a un True, ¿no? O sea, alguien que no, que sea Merol y nada más. Pues como que ay, como que Velvet Underground, pues no creo que. Pero bueno, pues habrá que escucharlo bien, pues, ¿no? A ver qué tal. Sí. El Lou Reed dice que, en sus palabras, dice que va a estar muy loco, que va a ser acá de lo mejorcito de la vida. Entonces, quién sabe. Aquí está el. Igual dejen ponerles el link. Todavía la página está como que apenas la están armando, todavía no está ya al 100, pero ya se pueden dar una idea. Después van a sacar ya chido el arte y todo. Nada más ahí dice, el disco se va a llamar así, Lulu. Lulu. Entonces ahí viene toda la historia del por qué y todo eso, así que chéquenlo y ya veremos. Ya luego platicamos qué tal estuvo. Luego les diré, no manches, está bien chido. Sí, hacemos la reseña aquí del disco. ¿Y qué más? Del buen Lou Reed. Pues, ¿qué más quieren? Pues vamos a escuchar una rola, ¿no? ¿O no? Va, una más y retachamos ya para el final. Sí, pues ponte la de Velvet, ¿no? La de Velvet, Sí. Pues sí. Pues digo. Waiting for the man. Bueno. Digo, ya hemos puesto Metallica aquí. Exacto. Pues ahora vamos a poner Velvet. Waiting for the man. Reed. Pues presenta a la mona para que. Ok, con ustedes, maravillosos stream escuchas. Pongamos Waiting for the man de Velvet Underground. Para que no digan, ahí les va un poco de la de Metallica y Lou Reed en el Hall of Fame. Dale, dale. Así que ahí les voy. Déjenles subo nada más. Más o menos así va eso. Una pequeña probaduca. Chéquenlo también. Ahí la ponen. A ver qué tal, ¿no? Sí, y pues ya nos estamos yendo casi de esto. Ya no queda mucho tiempo, pero todavía tenemos dos que tres cosas que que decir. Una de ellas que, pues, anuncios, digamos, está para los que gusten de Rodrigo y Gabriela, van a estar en Guadalajara, por si alguien quiere, va a estar ahí el 2 de diciembre, el 3 de diciembre el Banamex de Monterrey, y 5 y 6 ahí en el Plaza Condesa, este lugar que ya les habíamos dado como que una pequeña introducción de que es el de este nuevo recinto, digamos, para eventos. Así que ahí los pueden checar también. Creo que ya salieron los boletos. No, sí, creo que sí, ya salieron. O van a salir apenas a finales de mes, creo. En Ticketmaster, así que chéquenlos. Y también va a haber otro evento, según acá en Six Flags, que es el festival, ¿no? Ajá, el One Music and Arts. Ese va a ser el 12 de noviembre y este va a estar medio locochón, y hay de todo. Va a estar desde Crystal Castles, desde ellos hasta Ray Pila, hasta Hello Seahorse. Pero también va a estar Chromio, va a estar Class Actress. Entonces va a estar hipsterón, así que si gustan también pueden checarlo. Dejen les paso los... Ah, no, así búsquenlo, ese tal cual. Y ya, ¿qué más nos falta, Mona? Pues creo que ya tenemos todo cubierto, así que... Ya. Así que música, ¿no? Sí, vámonos a otra rola. Ya para lanzarnos. Sí. Vamos ahora a trabajar. Saluda a tu carnal, pinche Eric. Órale. Tu madre es mi carnal. Ah, ok. A mí también. Y a tu madre, saludos también. Una rola para Alejandro Navarro. Órale. Somos como los de la Z, así que les piden rolas para sus novios. Sí. O para sus... Oye. Ay, a mí me... ¿Qué pasó? Me están hablando, pero no les entendí. ¿Qué onda? Sí, es que ya de repente nos... Please, Mona, pero... Perdón, Mitzi. Saludos a Mitzi, que está con nosotros en el chat. Sí, eso es todo. Pues bueno, el Diego se salió aquí de la cabina porque pues tenía acá unas ondas locas que hacer. Así que... Y ya era hora de su medicina. Sí, sí, exacto. Pues, quien no lo conoce ya sabe cómo se pone. Sí, no lo quería decir así, pero exactamente eso le fue lo que le pasó. Pues ya, despidámonos. Vamos a escuchar algo, pues, ¿no, Eric? Sí, pero yo creo que ya no volveremos. Así, bueno, o sea, al menos ahorita les dejamos la rola y se acaba esto. Así que, bueno, ya saben que ya está el Facebook y el Twitter. Mona es la que los está acá administrando. Bueno, el Facebook no, porque no le gusta. Ah, sí, no, la verdad. Debo confesarlo. Pero bueno, ya sé. Así que ahí espérenlo. De todos modos, ya saben que estos, pues, los subimos después de un día, por si se les pasa o lo quieren checar después. Y pues o denle... les gustó tanto que lo quieren volver a escuchar. Sí, normalmente eso es lo que pasa. Así que ya saben dónde va a estar. Igual en iTunes. Y pues denle like al Facebook. Y pues nos despedimos, Mona. Ok. Va. Gracias a todos los que entraron, los que estuvieron, los nuevos que no habían entrado, los que ya han entrado más. Y a todos. Qué chido que se dieron un volteón. Y pues recuerden ahí compartirlo con sus seres queridos. Síganos escuchando, denos retweet, denos like. Y ya saben, si les gusta, pues síganos escuchando. Y si no les gusta, síganos escuchando para que vean cómo vamos mejorando con el tiempo. Sí, en Google Plus. Pues ya que si tienen Google Plus, es que nadie lo ocupa. Si no también lo pondríamos ahí. Sí. Están en todo. Sí, nos debemos a ustedes. Gracias, okay. Público. Gracias, público. Gracias a todos. Pues sale, pues. Se quedan con esta rola de Digitalism, que es del álbum I Love You Dude. Así se llama. Es de este año. Tiene igual recién salidito. Son electrónicoso, medio ruidoso acá. Ahorita los escuchan. Son alemanes. Y pues este fue el cuarto de esto que se hace llamar Play Me Show. Y listo. Así que me despido de parte de Diego, que ya se fue. Sí, nos despedimos de parte de Diego. Sí, y ahí está. Así que sigan a Mona en Twitter. Síganme en Twitter, sigan. Bueno, yo les había puesto la cuenta del show. Ajá. Que es Play Me. Y la mía, que es monísima. Y pues Eric, que les ponga la suya. Sí, de que, ay, que la ponga él. Y ya Eric que la ponga. Sí, pues es. Okay. Bueno, es arroba Ericaros. Pero bueno, ahorita la pongo. Tengo que poner la rola. Nos vemos y gracias a todos. Gracias, bye.